11 y 22 minutos, esta sintonía nos trae cada miércoles en nuestra Escuela de Salud. Ya lo saben, un espacio que les ofrecemos gracias a la colaboración del Observatorio de Salud de Especialistas Ya y en concreto gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Antonio, como siempre, bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas dentro de lo que es el ámbito médico, sanitario. Y hoy en concreto, mirando hacia lo que es el próximo 12 de mayo, vamos a centrarnos en la fibromialgia, porque ese día, el 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Por eso, además, enseguida vamos a tener también a invitados a través del teléfono. Vamos a conversar con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de nuestra población, Pepa Marchán. Hablaremos enseguida con ella. Desde el punto de vista, bueno, como paciente, evidentemente, persona afectada por la fibromialgia y también como integrante de una asociación que veremos, ¿no? Es muy importante la formación de estos colectivos, sobre todo en una enfermedad, Antonio, sobre la que incluso existe cierto desconocimiento, que fue diagnosticada o fue identificada más bien hace no demasiado tiempo en comparación con otras enfermedades y que además... Bueno, pues dentro del ámbito médico, no sé si ahora nos comentará, no sé si al no estar exactamente identificada del todo, bueno, pues esto hace que incluso eso sea un peso extra para las propias pacientes, ¿no? Que no ven pues ese respaldo social a todo lo que padecen, ¿no? Pues sí, precisamente la fibromialgia es la llamada también enfermedad invisible, porque no hay una prueba analítica, ni de imagen, ni de ningún otro tipo, que nos permita afirmar, ha salido aquí un dato anómalo que nos dice que tiene usted fibromialgia. Pues no, todas las pruebas que se hacen, pues dan normales. Entonces, claro, el problema es que el diagnóstico se hace en base a lo que cuenta el enfermo, a los síntomas que cuenta el enfermo, y a unos signos, es decir, a unos datos que en la exploración detecta el médico, como son una serie de puntos dolorosos, que ya veremos, específicos en ciertos lugares del cuerpo, que al presionar con el dedo pulgar, con el dedo gordo, pues tiene una mayor sensibilidad al dolor. Y entonces, pues ya digo, es una, pero también es subjetivo. También es la persona que dice, ¿me duele o no me duele? Pero no es como cuando el médico ve una radiografía a un brazo roto o en una analítica ve que faltan glóbulos rojos, que son cosas objetivas. Diga el paciente lo que diga, hay una cosa que lo puede comprobar todo el mundo. Aquí no, aquí hay que fiarse de lo que dice el paciente. Que entonces el problema que existe es que en algunos casos, como en todas las profesiones y en todas partes, pues hay quien se ha querido aprovechar de esto para conseguir bajas laborales, para conseguir invalideces, como no hay forma de demostrar que no tiene la enfermedad, pues entonces pagan justo por pecador, haciendo fastidiada o siendo perjudicada a muchísima gente, porque la frecuencia de la fibromialgia es muy grande. Se calcula entre un 2 y un 4% de la población general, que viene a suponer en España entre unos 800.000 y un millón de personas. Es decir, que no es ninguna enfermedad rara, ni mucho menos. Pues enseguida vamos a ver en qué consiste, cómo se detecta, bueno, pues y la forma un poco de tratarlo, al menos de aliviar pues esas consecuencias. Pero, Antonio, si te parece, podemos comenzar por la propia fecha, ¿no? De la conmemoración de este Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, que también iremos enseguida con ello. ¿Por qué se conmemora precisamente el 12 de mayo? Pues es en honor de una persona muy famosa, de una gran repercusión mundial, como fue la señora Florence Nightingale. Esta señora nació el 12 de mayo de 1820, es decir, hace cerca de 200 años. Nació en Toscana, en Florencia, en Italia, de familia inglesa, y murió en Inglaterra. Y esta mujer pues se hizo famosísima, tuvo en su época, ya digo, hace 200 años, donde una mujer, esta señora era de una clase social muy alta en Inglaterra, que entonces, en aquella época, bueno, y posterior, pero en fin, en aquella época, las mujeres de su clase social, lo que la misión que tenían fundamentalmente era tener hijos para mantener el apellido y vivir la vida, y ya está, eso es la función. Y sin embargo, ella sintió, y además lo dijo así, como una especie de llamada divina, en la cual dedicó su vida al cuidado de los enfermos, de tal manera que es la creadora de la enfermería, tal como se conoce actualmente. Sí, antes el cuidado de los enfermos estaba fundamentalmente en manos de los médicos y de la familia, o de algunas instituciones religiosas que lo hacían por caridad. Pero ya como profesión sanitaria fue, ya digo, la señora Florence Nightingale la que creó la enfermería. Y fue tal su labor que hasta la Cruz Roja se inspiró en ella para la fundación de la Cruz Roja, en la labor que había hecho esta señora, también conocida como la Dama de la Linterna o la Dama de la Lámpara, porque en la Guerra de Crimea, allá a mediados del siglo XIX, esta señora pues paseaba por los hospitales donde la higiene era pésima, la gente moría como chinches, sufrimiento de los soldados horribles, y ella de noche paseaba con su linterna consolando a los soldados. Esa labor fue reconocida por el gobierno británico, fue reconocida por todo el mundo y fue, ya digo, la matriz de la creación de la enfermería, de tal manera que la enfermería tiene, al igual que el médico, los médicos tienen el juramento hipocrático por la cual se comprometen a ejercer la medicina desde unas bases éticas, la enfermería tiene el juramento enfermero, que es creado por esta señora, por Florence Nightingale, y que ella digo, nació un 12 de mayo y este día se ha dedicado a conmemorar la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, porque aunque en aquella época no estaba como tal enfermedad, su diario y su biografía, los síntomas que padecía, pues hacen pensar que ella padecía esta enfermedad. Además, estoy viendo por aquí que también el 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería con motivo, ¿no?, del nacimiento de ella, además. Exactamente, sí. Es una persona que, en fin, tiene un nombre un poquito raro. Florence no es tan raro porque cuando nació en Florencia, los padres lo pusieron Florence, por Florencia, la ciudad en que nació. Tenía otra hermana que nació en otra ciudad italiana y también le pusieron el nombre de la ciudad a la hermana. Y Nightingale, pues, en fin, un nombre que no es muy corriente, pero que es muy importante porque la enfermería es una pieza fundamental desde que se creó y hoy día es la mano derecha o no la mano derecha, es otra pata de la sanidad fundamental para la atención a todos los enfermos. Pues con motivo de ese aniversario cada año de su nacimiento, pues ya decimos, esa fue la fecha elegida para la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica. Si te parece, Antonio, podemos comenzar por esa distinción entre fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Muchas veces se confunde la fibromialgia con la fatiga crónica porque tiene muchos elementos comunes, pero hay ciertas cosas que la diferencian. A raíz de estos elementos comunes, por lo que se celebra el mismo día, y además hay que tener presente que muchas veces los síntomas de la fatiga crónica son el comienzo de otros síntomas propios de la fibromialgia, es decir, que están muy unidas. Primero, ¿qué es la fibromialgia? Entonces, sabiendo lo que es la fibromialgia, podemos compararla con la síndrome de fatiga crónica. La fibromialgia es una enfermedad reumática crónica, es decir, que no es que va a durar una semana, un mes y se acabó, no, es crónica para toda la vida y que se caracteriza porque hay dolor en las partes blandas del aparato locomotor, es decir, no en los huesos, sino en los músculos, los tendones, los ligamentos, y además tiene una característica fundamental, que no aparecen signos de inflamación. Cuando alguien se da un golpe o le dan un golpe en una rodilla, o en un brazo, en cualquier zona, en un músculo, pues se pone rojo, se pone hinchado, son características del dolor, duele mucho, características de la inflamación, dolor, tumefacción, enrojecimiento. Sin embargo, en la fibromialgia hay dolor, pero no está rojo, no está hinchado, aparentemente está normal. Es decir, no es lo ya digo como cuando uno le da una patada a la rodilla y se hincha la rodilla. Aquí no hay hinchazón por ningún lado, ni está rojo, ni aparentemente, ya digo, es normal. Sin embargo, duele. Duele con intensidad variable según la persona, a uno le duele más, ¿no?, otros dolores menos, según la gravedad. Y esto anteriormente, ya digo, no es una enfermedad nueva, se le conocía como fibrositis, porque las articulaciones tienen ligamentos, tendones, que son como fibras, y por eso se le decía fibrositis. pero no es correcto, porque itis significa inflamación, apendicitis, inflamación del apéndice, amigdalitis, y aquí no hay signo de inflamación. En la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica no hay el color rojo, no hay la hinchazón, que es lo propio de la inflamación. Pero en fin, se utiliza y por eso se le cambió el nombre. Algia, que significa dolor. Exactamente. Se le llama fibromio, que significa músculo. Fibro significa tendones, ligamentos. Mio, músculos, porque también se afecta, duelen los músculos. Y algia, dolor. No itis, porque no se ven signos de inflamación. Por eso es fibromialgia. Ese es el nombre. Estas son las características de la fibromialgia. Y también aparecen otros, aparte del dolor, que ya digo, es un dolor que es la característica más principal y que afecta a casi todo el cuerpo, aunque puede empezar por el cuello, por el hombro, por la cintura, pero después afecta a todo el cuerpo, se va extendiendo, y es como una quemazón, es como una molestia, y que a veces se asocia a calambres musculares. También este dolor varía a lo largo del día, también depende de la actividad, del cambio de clima, también depende del sueño, de la calidad del sueño o del estrés, ¿eh? Este dolor es variable según todos estos factores. Otra característica de la fibromialgia, además del dolor, es la rigidez. El paciente está como encorsetado, está rígido, sobre todo al levantarse por la mañana. Y también tiene sensación de hinchazón en las manos y los pies, aunque no estén hinchadas, pero a él nota esa misma molestia que si estuvieran hinchados. Y también puede notar hormiguillas, parestesias, que se dice, hormiguillas, que afecta sobre todo a las manos. Y otra característica de la fibromialgia, que es el problema con el diagnóstico del síndrome de fatiga crónica, es el cansancio. Este cansancio en la fibromialgia se mantiene casi todo el día, y la persona que lo padece dice que se me han acabado las pilas, ya no puedo hacer más nada. Esto hace que cualquier esfuerzo físico produzca dolor, por lo que cada vez hace menos esfuerzo, y al hacer menos esfuerzo, pues la masa muscular se va empobreciendo y el nivel de tolerancia al ejercicio desciende cada vez más. Es decir, antes podía hacer una serie de cosas y ya no es capaz de hacerlo, cada vez desciende más. También otra característica de la fibromialgia es las alteraciones en el sueño, y el dolor y toda su molestia empeora los días que duerme mal. Estas personas de fibromialgia quedan dormidas, se duermen, pero a pesar de que se duermen sin problemas, el sueño es de mala calidad y no descansan lo suficiente. Se levantan como si no hubieran dormido. Y después le dice el marido, oye, bueno, digo marido porque en 9 de cada 10 casos son mujeres. Y dice, oye, pero si estás harta de dormir, ¿qué te he visto yo? Sí, pero se ha levantado como si no hubiera dormido. Estos son los síntomas de la fibromialgia. Esta es la clave para el diagnóstico. Y como tú decías, Juan Carlos, ¿y en qué se diferencia entonces de la fatiga crónica? Pues en la fatiga crónica lo que más predomina, aunque también puede haber dolor, lo que más predomina es el cansancio, el agotamiento durante todo el día. A veces cursa también con fiebre, pero fiebre de décima, menos de 38,5, 38,1, 38, 37 y pico. A veces también hay dolores en la garganta o en el cuello, donde están los ganglios linfáticos, al presionar, cosa que no tiene por qué haberlo en la fibromialgia. Y disminución de la memoria. Es frecuente que se le olviden, estas personas se le olviden muchas cosas. Pero hay que tener presente que también puede estar asociada a las dos, que pueden darse el síndrome de fatiga crónica junto con la fibromialgia, tener las características de las dos, de los dos trastornos. Entonces, muchas veces un cuadro que está imbricado, que está confuso y que no se sabe exactamente en cuál, pero en fin, para caso, por eso están, se celebran juntos, porque según que predomine el dolor o según que predomine el cansancio, se le denomina fibromialgia o se le denomina fatiga crónica. Pero hay pocas diferencias. Y esa confusión también, y el hecho de que se haya identificado no hace mucho, en los años 70, todo ha contribuido a que exista cierto desconocimiento, ¿no? Sobre las causas, incluso, bueno, pues sobre el tratamiento y demás. Y esto también hace que, como tú decías, también seguramente haya personas o haya casos de personas que se aprovechen de esta situación de desconocimiento un poco para simular este tipo de cosas. O sea que al final todo hace que la persona enferma realmente de fibromialgia pues se vea que no está apoyada como se debiera, ¿no? O reconocida a nivel médico y social, ¿no? Es que también hay que tener presente que la fibromialgia cursa con ansiedad, también con síntomas depresivos, Y en un principio se pensaba, dice, ¿será que la persona que es depresiva o que es ansiosa se nota ella más molestia por su característica psicológica y entonces es por eso por lo que se queja? No. Vamos a ver, en el año 1992, la Organización Mundial de la Salud reconoció la fibromialgia, tal como lo hemos descrito, como una enfermedad. Una enfermedad y, por tanto, no es una cuestión psicológica. Es una cuestión que existe realmente de dolor, que no. Lo que pasa es que también estas personas, al tener una enfermedad crónica, como todas las enfermedades crónicas, y más esta, que con esos dolores, con ese cansancio, la mujer tiene que hacer los mandados. La mujer tiene que cuidar de los hijos. La mujer tiene que cuidar del marido. Tiene que cuidar de los padres. Muchas veces trabaja fuera del hogar. Cuando vuelve, aunque tenga una ayuda, tiene que hacerlo ya todo. La mujer es mucho más sensible que el hombre ante muchas cosas. Es decir, eso que dicen que la mujer es igual que el hombre, mi opinión es mentira. Es decir, la mujer tiene mucho más trabajo que el hombre. Yo no soy feminista ni mucho menos, pero que la mujer siempre tiene mucho más trabajo que el hombre. Es la sensibilidad ante los problemas. La mujer es mayor, un hombre hay de todo, ¿no? Pero la mujer es mucho, empatiza más con los problemas. Es decir, ante una película emotiva o ante la mujer llora y lo siente y a lo mejor ni duerme, el hombre sí lo siente o lo que sea, pero es más duro. El hombre, la mujer es más sensible en todos los aspectos, ante un niño pequeñito, ante un nacimiento. Y entonces no somos iguales, que nos digan lo que nos digan. La mujer tiene mayor sensibilidad y sufre más estas cosas. Y esa impotencia de no poder trabajar, de sentirse agotada, de que encima el marido ni le hace caso porque dice, tú lo que eres, que estás todo el día quejándote, que es una pamplinosa, no sé qué, porque tú no tienes nada. Hemos ido a todos los médicos, no hemos gastado un dineral, me estás volviendo loco. Las amigas, las hermanas, si no conocen el problema, igual. Y se siente cada vez más frustrada y ya le entra la ansiedad y le entra la depresión, que va muy unida a esto. Ahora después, en el tratamiento, cuando hablemos del tratamiento y del diagnóstico, veremos la gran importancia que tienen estos factores. Pues enseguida vamos a ir con todo ello, pero tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Pepa Marchán, que, como saben, es presidenta de la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad. Pepa, buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Pepa. Y muy buenos días al doctor también. Es que me estoy quedando. Te iba a decir si había escuchado a Antonio y si te identificabas como paciente con un poco lo que había comentado. Perfectamente, vamos, todo lo que ha dicho es la verdad y es que de verdad que tengo hasta las lágrimas saltadas porque es que yo sé que este hombre fue el primero que se implicó con en la fibromialgia, que nos habló de ella y que nos dio un poquito de como de ánimo y en fin, que eso es una cosa de agradecer a don Antonio Carrión. Y nada, que lo que está diciendo es, vamos, toda la verdad y todos los síntomas, todo lo que él está diciendo. Yo me estoy identificando con lo que él dice, con la fatiga crónica, con este cansancio tan horrible que no te deja moverte, ni te deja hacer tus cosas, ni tienes ganas de nada, ni en fin. Eso solamente lo sabemos la que lo padecemos. Pepa. Te quería hacer una pregunta, si me permites, respecto a la Asociación de Fibromialgia en Ubrique. Todavía no hemos hablado del tratamiento que tiene la fibromialgia, pero en fin, ya si quieres, pues lo voy adelantando y tú me corriges o complementa con lo que seáis aquí. En mi opinión, todo lo que he podido estudiar y analizar en estos días preparando esta charla, pues uno de los, para mí, de la conclusión que yo he sacado, yo no tengo fibromialgia ni tengo ningún familiar, gracias a Dios todavía, que tenga esta enfermedad, pero sí he leído bastante y he visto muchos pacientes en mi consulta con fibromialgia. Y después de la conclusión, después de tantos años viendo fibromialgia, de tanta lectura, mi conclusión actualmente, yo estoy hablando en el caso de Ubrique y creo que se puede extrapolar a toda Andalucía y al resto de España, tal como está la situación actual de la asistencia sanitaria pública, actual y anterior, es decir, hasta hace poco. Y bueno, y lo que yo conozco en todos estos años, es imposible que la gran mayoría de los pacientes con fibromialgia puedan tener una atención suficiente en la asistencia sanitaria pública, no por nada, porque con 5 o 6 minutos que tiene el médico de media de consulta, aunque le pueda dedicar 10 minutos si se lo quita a otro paciente, para analizar los síntomas, para ver los factores que lo provocan, porque hay desencadenantes. Antes estaba comentando, aquí antes de empezar la radio, que el paciente con fibromialgia es como un depósito de gasolina. Es un depósito de gasolina, pero necesita la cerilla para que empiece a desarrollarse la enfermedad. Y la cerilla esta es muchas veces el estrés, la ansiedad, la depresión de sentirse impotente. Y esto en una consulta de 5, 6, 7 minutos, un médico de cabecera, es imposible abarcar todo esto porque necesita analítica, pruebas complementarias para descartar otras enfermedades, no hacer cosas que le echemos la culpa a la fibromialgia y después haya algo detrás que tenga otro tipo de tratamiento. Sí, sí. Hay que tener sesiones de psicólogos, sesiones de psiquiatra, rehabilitación. Todo esto en 5 o 6 minutos es imposible. Y no hay medio, y es que no hay recurso económico. Entonces, en mi opinión, la clave está en las asociaciones de fibromialgia. ¿Por qué? Porque a través de las asociaciones hay recursos que unos a otros se van explicando. Recursos de talleres, recursos de invitar a psicólogos, recursos de invitar a médicos de familia, de invitar a enfermería, de invitar a fisioterapia, de hacer ellos mismos sesiones allí mismo en la sede de risa, de risoterapia para quitar la ansiedad, de cómo solucionar problemas con los psicólogos y talleres, y a lo mejor se pueden llegar a acuerdos con el ayuntamiento o con gimnasios para dar, por ejemplo, pilates o para dar algún tipo de educación física que, ya digo, a título individual, para la persona que va por libre con fibromialgia en la vida, le es muy difícil abarcar todos estos temas. Y yo me gustaría saber, Pepa, si nos puede explicar cómo funciona la fibromialgia aquí en Ubrique a través de tu asociación. Aquí funciona más o menos lo que nosotros tenemos, nuestra psicóloga, estamos dando la piscina también, que te dicen que eso es una terapia muy buena, la piscina. Luego hacemos también un taller de baile, en fin, como podemos, vamos. Luego, esto que usted dice del médico es verdad, porque yo, por ejemplo, fui a ERE porque yo me sentía muy mal, y yo ni con pastillas ni con nada, mal. Y entonces fui a un reumatólogo y, claro, me dijo que sí, que tenía fibromialgia, me mandó un tratamiento y ya, pues, su médico que la lleve. ¿Qué pasa? Que mi médico, sí, me puede llevar, pero yo voy a mi médico y le digo, me duele, que no puedo más, es que yo no puedo más, que es verdad, que dices tú, es que hoy yo quisiera cerrar los ojos y no abrirlos más, de lo que tienes en el cuerpo. Pero claro, tú vas a tu médico y tu médico te dice, es que tú sabes que tú tienes la fibromialgia, entonces, ya, ¿qué puedes hacer más? Lo único que puede hacer es lo que nosotros tenemos en nuestra asociación, que vamos tirando ahí como podemos, porque está todo que todo vale un dinero y no nos dan subvenciones y apenas si nos ayudan, en fin, porque nosotros todo lo que tenemos lo pagamos. O sea que no, ni el ayuntamiento sí nos dio un salón, que, hombre, hay que agradecerlo. Pero luego, ni ayudas de piscina, ni ayudas de taller de pilates, ni yoga, ni nada. Nosotros vamos tirando como podemos y así va pasando el tiempo. Unas veces estamos más aburridas, otras veces estamos más eufóricas, pero que la verdad que necesitamos otra cosa. Pepa, perdóname, el sonido me dicen que no es bueno, de la línea telefónica al parecer. No te quería interrumpir antes comentando, ¿no?, evidentemente, la situación de la asociación. Ahora proseguimos, vamos a cortar mínimamente en un momento esa comunicación para volver a realizar esa llamada, a ver si recuperamos y evidentemente nuestros oyentes tienen el sonido de calidad que se merecen. Vamos a quedarnos con, como decimos, enseguida de nuevo con Pepa. Y bueno, íbamos a comentar el diagnóstico y el tratamiento. Antonio, si quieres, aprovechamos para ver un poco el diagnóstico de la fibromialgia, cómo se realiza. Pues bien, el diagnóstico de la fibromialgia es por exclusión. es decir, descartando otras enfermedades que puedan tener síntomas parecidos. Por ejemplo, son los reumatismos en donde aparece signo de inflamación, artritis reumatoide, acumulación de ciertas sustancias, como puede ser la gota, en fin. Entonces nos basamos fundamentalmente en lo que nos cuenta el enfermo, en los síntomas que hemos referido anteriormente, y también en una exploración básica que lo hace el médico de familia o lo hace el reumatólogo, que consiste en apretar con el dedo gordo en ciertas zonas del cuerpo, en total son 18 puntos, en el cuello, en los codos, en la rodilla, en la cintura, y entonces estas personas tienen ahí una mayor sensibilidad al dolor que la persona que no tiene fibromialgia. Y ahí que se necesitan que 11 sitios desde donde hemos presionado, de estos 18 concretos, al menos 11 deben ser positivos, es decir, que tengan mayor dolor que una persona normal. En esto se basa en el diagnóstico y en descartar, ya digo, a través de análisis y radiografía, realmente no hace falta nada más, que tenga otro tipo de enfermedad. Una vez que se ha hecho diagnóstico, pues pasamos al tratamiento. El tratamiento debe ser cuanto menos medicina, mejor. Y solamente cuando haya ataques fuertes de dolores o de algún tipo de trastorno. Fundamental, fundamental, primero es conocer la persona que es docente, que tenga el diagnóstico hecho, que sepa que tiene fibromialgia. Después, que lo conozca su entorno, su marido, sus hijos, su familia, en qué consiste la enfermedad. Sencillamente, no hace falta muchas explicaciones, pero en fin, explicárselo, si puede que acudir al médico, el médico se lo explicará, aunque sea brevemente. Y una vez que conoce exactamente qué es la enfermedad, pues ya ya tranquiliza. Eso ya tranquiliza bastante. Cuando saben que tú no eres una cuentista, que no te estás quejando para que se fijen en ti, porque dices, tú lo que quieres que llame la atención, que esté todo el mundo pendiente de ti. No, no, oye usted, que es que realmente tiene un trastorno reconocido mundialmente por la OMS y por la Sociedad Reumatóloga Norteamericana, fueron los primeros y ya lo reconoce todo el mundo. Y si todavía hay algún médico, algún sanitario o algún fin que todavía no conoce profundamente a la enfermedad, es debido a que su nombre es relativamente moderno y al no haber, ya digo, signos o pruebas tasativas que nos digan que hay un trastorno, como no existe, pues muchas veces queda un poco la cosa en el aire, ¿no? Pero, ya digo, el reconocer la enfermedad y sobre todo el evitar, hemos dicho que el paciente con fibromialgia es como que tiene un bidón de gasolina dentro de su cuerpo, le falta el cerillo. El cerillo muchas veces es el estrés. Es un problema que no sabe solucionar. Entonces, hay técnicas para resolver los problemas del día a día. A lo mejor no te vamos a dar empleo, que es el problema que tiene, porque está en el paro. Pero hay muchos pequeños problemas en el día a día que uno no sabe resolverlos, que no sabe afrontarlos, y para eso los psicólogos son los expertos. Los psiquiatras, para la ansiedad o para algún trastorno como la depresión, si es muy acentuado, estos son las cerillas que desencadenan. Otras veces el no saber hacer ejercicio, porque el ejercicio, sobre todo en cuestión de fibromialgia, es muy importante. Relaja los músculos que están tensos, quitan la rigidez, alivian los dolores y ya se siente uno mejor. Cuando uno se siente mejor, capaz de hacer su faena del día a día, se siente útil, se siente que atiende a su familia, se autorrealiza. Todo eso es necesario, todo eso entra dentro del tratamiento de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica. Cuando uno ve que es capaz de superar la enfermedad a través de la resolución de problemas, porque sabe dominar la ansiedad, hay técnica para resolver la ansiedad. Que en momento de que está depresivo hay un fármaco, hay ciertos fármacos que te quitan la depresión durante un tiempo, no hace falta, cuando esté mejor lo dejas. Y a lo mejor dentro de unos meses, de un año, si vuelve a tomarlo. Pero no esté todo el día en la consulta, ni esté todo el día tomando medicina, me voy a tomar un paracetamol, un ibuprofeno. Eso no es. Es cambiar tu régimen de vida, sentirte útil, autoestima. Y ya digo, eso a través de la Asociación de Fibromialgia, yo creo que es el único camino actualmente con lo que tenemos para poder salir de este pozo. Pues creo que Pepa nos ha estado escuchando, hemos retomado esa conexión telefónica, vamos a ver si el sonido es de mayor calidad, ya digo, de la propia línea. Pepa, bienvenida de nuevo. Buenas. Ahora sí, parece que sin interferencia ya se puede escuchar bien. Decíamos, Pepa, que la asociación, bueno, pues trabaja ya desde hace unos años, hace lo que puede y más en la situación económica actual, ¿no? Donde me imagino que, sobre todo, las dificultades de subvenciones, ayudas públicas, pues son todavía mayores, ¿no? ayuda pública, la verdad que, hombre, hemos tenido, ¿no? Tampoco vamos a hacer que hemos tenido ayuda de mucha gente. Pero claro, es que son 6 euros lo que pagamos de cuota de todos los meses. Y antes habíamos muchas, pero ahora no sé por qué está la cosa más... Entonces, claro, con 6 euros que entran en la... que somos unas 30 más o menos, pues no tenemos, ahí no tenemos nosotros para mucho. Pero vamos, que nosotros, como dije antes, tenemos nuestra psicóloga, tenemos actividades que hacemos y es verdad lo que dice don Antonio, que lo mejor es la asociación. Porque allí estamos todas las que tenemos fibromialgia, ¿no? Nos comprendemos unas a otras. Y si la psicóloga nos da una charla o una risoterapia, lo que sea, todo eso nos influye, claro. Salimos con otro ánimo, con otra cosa. Y yo ahora mismo, por ejemplo, no puedo hacer muchas cosas porque como tengo una madre muy mayor ya, pues no... que me falta tiempo, entonces yo mucho agobio tampoco puedo tener porque mientras más agobio más duele y más cansada y más, pues he ido dejando y yo me lo estoy notando en el cuerpo, claro. En el caso de la asociación Pepa, ¿cuáles son exactamente las actividades que organiza? Y al cabo de la semana, por ejemplo, las socias del colectivo, ¿qué actividades tienen a su disposición? Mira, tenemos el lunes, tenemos una clase de baile, que eso es bueno también, el baile también es bueno, la damos allí en la asociación. Luego el martes y el jueves, la piscina. Y luego el martes también por la tarde, la psicóloga. Y el miércoles... la muchacha que está con nosotros, que es trabajadora social, pues para tener unas horas de... para que la mente esté más ocupada y estemos juntas y eso, pues ella nos pone un taller de escritura, de lectura y escritura, y ahí vamos sacando las faltas que tenemos de autógrafo, vamos, en la letra y eso, y también eso lo tenemos, que también nos viene muy bien. Y luego tenemos también en casa de Julio Dueña, en el gimnasio de Julio Dueña, tenemos los viernes una hora también de gimnasia. Ya, yo creo que con eso, vamos, creo que está bastante bien. Claro que todo el mundo no va a las mismas cosas, ni todo el mundo... a la que puede o la que quiere o... total, que ahí vamos tirando como podemos para no perder la asociación, porque cuando se pierde la asociación ya esto no tiene... Pepa, mira, he estado... me parece haber escuchado que la cuota son 6 euros al mes. Sí. Eso viene a suponer 20 céntimos al día. Sí. Sí, que realmente, hombre, si lo ponemos desde el punto de mira, 20 céntimos, en fin, no está la economía muy bollante, pero tampoco con 20 céntimos al día nos vamos a arruinar. Y con esos 20 céntimos al día, el tener baile, piscina, psicóloga, una trabajadora social, gimnasia en un gimnasio, pues yo no sé, yo sé que las mujeres, las amas de casa, son economistas de naturaleza desde que nacen, porque para manejar todas las compras que hay que hacer en una casa, manejar toda la economía, muchas veces con un sueldo pequeño, pues ya tiene que ser buena economista, aunque no tengan título. Pero con 20 céntimos al día en esto, pues la verdad hacéis maravillas. Yo te iba a decir que, bueno, ya lo comenté al principio, que la frecuencia de la incidencia de fibromialgia en el mundo, en general, viene a ser entre un 2 y un 4%. Eso equivale a que en Ubrique aproximadamente tiene que haber unas 500 personas, unas 500 personas con fibromialgia. La gran mayoría mujeres, porque de 10, 9 son mujeres y hay un hombre. Es decir, que el que haya 30 socias y haya 500 personas afectadas de fibromialgia significa que quizás muchas personas no conozcan todavía la gran importancia que supone para todos pertenecer a una asociación de fibromialgia, en donde todo el mundo puede aportar algo. A uno le va bien una cosa, a otro le va bien otra, se ríe uno, intercambian problemas, porque muchos, hombre, problemas personales íntimos no, pero en fin, no las cosas que ocurren en el día a día, y estas cosas, el que canta sus penas espanta, dice el refrán. Cuando uno se comenta y uno le da solución a unos problemas, yo lo he hecho de esta manera, o mira, ve y habla con este, o haz lo otro, pues todo eso alivia. Y todo eso a través de un colectivo o una asociación, en este caso fibromialgia, pues es de una gran importancia. Y desde luego, el baile es un factor de ejercicio físico importantísimo, igual que la natación, el ciclismo, o digo yo, ir al gimnasio, como habéis dicho, que vais los viernes a lo de julio. Yo también voy a lo de julio, yo hago allí pilates, yo no tengo nada, solamente por estiramiento, por estar en forma, y desde luego es una gran labor la que estáis haciendo. Así que yo animo a todas aquellas personas que nos estén oyendo, o algún familiar que tenga, alguien que tenga un familiar, que sepa que la Asociación de Fibromialgia en Ubrique, la hay en muchas localidades, es decir, que no es un invento que se han inventado aquí, sino que es algo que ya está perfectamente estructurado en toda España, en todas partes, y que es importantísimo, es decir, que no es una novelería, sino que es algo fundamental para que porque la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica tiene cura, entre comillas, cura entre comillas, quiere decir que haciendo las cosas bien, a través, ya digo, en este caso, de las asociaciones de fibromialgia, que son las que tienen más posibilidades de adecuar, pues con psicoterapia, con resolución de problemas, con tratamiento de la ansiedad por parte del psicólogo, con control de vez en cuando por el médico en los casos de ataques fuertes, y con las actividades que se hacen, pues estas temporadas grandes, sin molestias y sobre todo sin el problema psicológico que supone la ansiedad y la depresión de verte impotente, porque cuando empieza a hacer cositas, cuando va saliendo del túnel, empieza a hacer cosas y eso te anima y hace que te olvides de tus problemas. Es decir, que yo animo a todo el mundo que no esté oyendo a que se ponga en contacto. Yo no sé cuál es el domicilio, Pepa, de la asociación, y qué horario hay. El domicilio es en el edificio La Piscina Cubierta, en la primera planta. ¿Y a qué hora están allí? Pues allí estamos los lunes, los martes y los miércoles, de 5 a 8 más o menos. Vale, muy bien. Pues entonces, en el edificio de La Piscina Cubierta, la primera planta, lunes, martes y miércoles, de 5 a 8 de la tarde. Sí. Pues yo creo que esto le va a venir muy bien a todas aquellas personas que están metidas en este pozo de la fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica, y que hasta ahora no ven a luz, que lo están viviendo a solas, y vivir a solas un problema como este o cualquier enfermedad es muy duro. Eso lo saben todos ellos, y aquí por lo menos tenemos ya una chispa de luz. Yo, por mi parte, darte las gracias y le paso la palabra a Juan Carlos. Pepa, simplemente, de cara a lo que es la jornada del domingo, no sé si habéis preparado alguna actividad en especial, vais a situar algún punto de información. No hemos preparado nada. Este año estamos un poquillo aburridas. Íbamos a hacer algo, pero ya al final no hemos hecho nada. Yo quería... te gustaba adelantar, pero yo quería haber hablado un poco de eso, del Día de Internacional de la Fibromialgia, pero vamos, ya está hablado. Bueno, pues... No todavía, porque ha hablado el doctor Carrión. Pues... mira, también quería decir que no todas las actividades las paga la asociación, que la piscina la paga cada persona, vamos... que la pagan cada una lo suyo. A título individual. Sí, sí. Y luego lo otro, pues con las ayuditas que nos van dando, porque es imposible de que con 20 céntimos, como ha dicho él, podamos llevar tanta, porque hay que pagar muchas cosas. También estamos federadas y eso también hay que pagarlo. Y sí que es cierto que también hay un buen número de colectivos ubriqueños con jornadas, con diferentes iniciativas, ¿no?, que han ayudado, igual que a la fibromialgia, a la Asociación de Fibromialgia, a otra serie de colectivos, y en vuestro caso, ¿no? Sí. La verdad es que hay, en ese sentido, hay solidaridad en Ubrique, de los propios colectivos, Y te quería preguntar, ya por terminar, Pepa, porque venimos hablando muchos años, ¿no?, de como integrantes de la asociación, si has visto evolución en estos años de un poco la parte médica y social de la enfermedad, si existe mayor reconocimiento a nivel médico y también en la calle, a nivel social, se conoce qué es y se comprende mejor. Pues a nivel médico, sí. A nivel médico, sí, lo hemos notado. Uh-huh. A nivel de la calle y familiar y demás, ya no diría yo tanto. Pero vamos, también hay mucha gente que ya te dice, oye, pues, chiquilla, ¿y eso qué es? Esos dolores estos días y eso. Sí, hay gente también que, pero luego hay otras que no, es que ni, a lo mejor de tu misma familia no te creen, claro, es que es así. Si es lo que ha dicho don Antonio antes, si no tiene una radiografía, no tiene un análisis, no tiene nada que te diga esto, pero claro, hay que llevarlo como mejor se pueda, y el día que te levantas que no puedes, pues ese día te levantas de la cama y te sientas en el sofá y te levantas y vas como la que un zombi, pero bueno, ahí vamos. Ya llegará el día en que se reconozca esta enfermedad y que sea invalidante para alguna gente, porque yo conozco una socia nuestra que está trabajando y además trabaja en la calle y la muchacha está malísima y no le dan de baja nunca ni y lo pasa muy mal, muy mal. Y esperemos que algún día también se pueda hacer eso, que tú vayas a tu médico y te dé de baja siquiera una semanita, nada más que para descansar, para, yo qué sé. Que eso es lo que echamos más en falta, vamos, que eso no sea invalidante, porque claro que si no hay pruebas no es invalidante. Mucha gente me dicen a mí, pues fulano está cobrando una paga por fibromialgia. Yo rotundamente le digo que no, que eso es mentira. Que por fibromialgia no te van a dar una paga. No por nada, sino porque no tienen con qué demostrarlo, vamos. Digo yo. Vamos, don Antonio lo mejor sabrá mejor que yo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pepa, que hoy día dar una baja laboral o una invalidez sin tener prueba, normalmente yo no conozco casos en que esto se consiga no por nada, porque es que eso tiene un problema, que sería un coladero para alguien, siempre en todas las profesiones, dentro de los médicos, los abogados, los albañiles, hay gente que se aprovechan de ciertas circunstancias y podía hacer un coladero, claro, que no podría asumir la sanidad, es un drama. Ahora, yo te puedo dar poco, si quieres, de esperanza, porque continuamente estoy viendo a través de las revistas los grandes adelantos que hay en medicina. Y no me extrañaría nada, pero nada en absoluto, que el día menos pensado, y dado que esta es una enfermedad muy frecuente, que no es una enfermedad rara, que no interesa a los laboratorios, sino que es algo que le interesaría a todo el mundo saber exactamente qué se produce y cómo se puede tratar adecuadamente, que en cualquier momento conozcamos a través de la prensa que ahora se ha descubierto en la analítica alguna sustancia o alguna prueba de radiológica o de imagen de cualquier tipo en donde las personas con fibromialgia tengan alguna cosa que la puedan identificar. Y entonces habrá dado un cambio total y brusco el concepto que tenemos de la fibromialgia. Sí. Y de todas maneras, sois 30 socias, pero yo digo, en Ubrique hay más de 500 personas afectadas de esto, y la clave para que todos sean beneficiados, mi opinión, yo no, ahora mismo no te pongo cara, Pepa, me he cruzado contigo 40 veces por la calle, te he saludado, pero no te pongo cara. Sí, sí. Y si te veo, pues me gustaría saludarte. Pero la clave para mí es unirse todos, en este caso la Asociación de Fibromialgia, hacerse más socios, porque la unión hace la fuerza. Y no para estas 30 socias, sino para todos los que se apunten, porque entre todo, cuando un socio, como es tu caso, está con tu fatiga, con tu cansancio, que no tiene tiempo de hacer alguna actividad, pero a lo mejor hay otro que está mejor en ese momento y toma la rienda para hacer otras actividades. Sí. Pero hace falta que haya muchas personas asociadas. Ya. Así que, en tu nombre, pues yo invitaría a que se pongan en contacto contigo, son 20 céntimos al día, y los beneficios son innumerables. Edificio de la piscina cubierta, primera planta, lunes, martes y miércoles de 5 a 8 de la tarde. Sí, sí. Pues Pepa, no sé si hay algo más que quieras comentarnos. Mira, es que se me ha olvidado que hace un mes o por ahí nos llamaron de Puerto Real. Eso se lo para que don Antonio, vamos, dé su opinión. Que estaban haciendo un experimento con una clase de pastillas y necesitaban, no sé si eran ciento y pico personas para hacer ese experimento. A la mitad le daban la pastilla esa que han sacado ellos, que creen que va a aliviar la fibromialgia, y a la otra y al resto le daban, diríamos como una pastilla guanola, un placebo. Y entonces, para ver si las que han tomado la pastilla esa tienen mejoría o no la tienen. ¿Qué pasa? Que yo ya lo he dicho en la asociación y todo eso, pero lo que pasa es que ¿cómo vas a Puerto Real toda la semana o todos los días o lo que sea? Yo no sé si eso estará bien o es que no lo sé. Yo lo veo muy bien y así es como se hacen los estudios en medicina. Cuando se estudia un medicamento, a una mitad de las personas se le da una sustancia que, como dice Juan Carlos, se llama placebo, es decir, que realmente lo que lleva es harina, y la otra es la que lleva el medicamento, pero ninguno de los pacientes sabe lo que está tomando, si está tomando el medicamento o está tomando la harina. Y a raíz de ahí se ve si realmente es el beneficio o el perjuicio es psicológico o es que realmente todos los que toman la pastilla con el medicamento sienten mejoría, significa, y los otros no, significa que el medicamento tiene razón, porque nadie sabe lo que está tomando. Ahora, el problema que existe en lo que tú has dicho es un problema que tenemos todos y yo creo que no tiene solución, y es la distancia Puerto Real y las comunicaciones. Claro, eso claro. Está bien para hacerlo con personas voluntarias de fibromialgia de Puerto Real o de una localidad muy cercana y con fácil acceso. Aquí en Ubrique yo no lo veo viable realmente, no por nada, es simplemente un problema, la distancia y las comunicaciones. Ese es el problema que nosotros, por ejemplo, tenemos, que no podemos, si esto los días, lo veo negro, y si esto la semana, pues casi también. Complicado, para son, desplazarse. Son más días, no son ni dos ni tres días, son muchos días los que hay que ir. Muchos días, claro. Bueno, Pepa, pues nosotros vamos a quedarnos aquí con ese tema monográfico que queríamos abordar en el día de hoy. Fibromialgia, que se conmemora el Día Mundial el próximo domingo, día 12 de mayo, y al menos queríamos realizar esa aportación, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y nada, nosotros que seguiremos atentos, por supuesto, a todas las actividades, las novedades que se vayan desarrollando por parte de vuestra asociación. Así que muchas gracias. Gracias a ti y al doctor Carrillo. Vale, pues gracias a ti, Pepa, y hasta otro día. Cuando lo vea por la calle, yo le saludaré para que me ponga la cara. Será un placer para mí saludarla, sí. Pepa, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Ya decimos las palabras de Pepa Marchán, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Y bueno, pues hemos tenido de esa manera el testimonio de una persona que padece esta enfermedad y también como integrante de la asociación, que como tú decías, ¿no, Antonio? Muy importante su labor de estos colectivos, sobre todo para facilitar servicios que de otra manera son complicados de poder ofrecer, y también incluso por el factor psicológico, ¿no?, de comprensión, de que se vean arropadas con otras personas que también padecen esas dolencias. Sí, como tú dices, Juan Carlos, aquí el factor emocional es fundamental. Si esto de que la fibromialgia es la enfermedad invisible, incomprendida, además del dolor propio que tienen estas personas en sus músculos, en sus tendones, el cansancio, el no poder dormir, la ansiedad, si encima le añade el dolor moral de no sentirte comprendido, de sentirte como que te están tachando, aunque no te lo digan en la cara, de cuentista o de que eres demasiado psiquismiqui, ¿no? Y pues la verdad se asuma un sufrimiento con el otro, y porque cuando una persona tiene una enfermedad crónica y todo el mundo, porque ha salido en radiografía, en análisis, y todo el mundo lo sabe, o tu familia, tu entorno, pues se preocupan por ti, te preguntan si necesita alguna ayuda, y aunque no te hagan nada, pero da más que el hecho de saber que empatizan contigo, que están contigo, que sufren contigo, pues eso te reconforta. Pero cuando encima te están dando palos, o no directamente, o al menos con la indiferencia, o al menos con ciertas insinuaciones, pues entonces, si ya estaba ansioso, si ya estaba deprimido, porque es una enfermedad, ya digo, crónica y muy invalidante, encima te hunden más. Entonces yo creo que, con fin, con este programa monográfico que hemos tenido hoy miércoles, con la fibromialgia, a poner nuestro granito de arena, Radio Ubrique, en fin, en la Escuela de Salud, decir que pondremos este programa para aquellas personas que no lo han podido escuchar por cualquier motivo, que dentro de 2 o 3 días posiblemente ya estará en la web de Especialistas Ya. O sea, en la web también de la mañana, por supuesto, también ya saben también que pueden... Pues pueden volverlo a escuchar, aquellas personas que no lo han escuchado o si se lo recomiendan a otros. Y que, y en fin, decir también que hay que darle las gracias a Manuel Ramírez Ordóñez, que es la persona que lleva el webmaster de especialistasya.com, y que gracias a él, pues es posible que todos estos programas de Radio Ubrique también estén en nuestra web, además de la web propia de Radio Ubrique, en fin, que yo les recomiendo para que aquellas personas que quieren volver a oírlo o que se lo recomienden a otras. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí hoy en la Escuela de Salud, que regresará el próximo miércoles, hoy con el foco de atención puesto en la fibromialgia y también con el síndrome de fatiga crónica, cuyo Día Mundial se conmemora el próximo domingo. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, un placer, muchísimas gracias por tu contribución, bueno, que sería, que es inestimable e indispensable en esta Escuela de Salud. Te esperamos el próximo miércoles. Pues nada, para mí, como siempre, es un placer estar aquí en Radio Ubrique, un servicio público fundamental para nuestra localidad, y la verdad me encuentro muy a gusto siempre, y con todos ustedes. Hasta el próximo día.